con unos chicos que nos vienen a visitar el día de hoy acá a la Radio Puente Alto. Ya estamos comenzando a grabar esta sesión de música, dando a conocer a bandas locales. Son de acá, ¿verdad? De Puente Alto. Los vamos a presentar. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Quiénes son? Yo soy Kayfield. Ese es mi nombre, integrante de 24 Kills, 24 Kills, también conocido por la gente. Yo soy Felipe, mi nombre artístico es Tall PS, también pertenezco al grupo, estamos trabajando en nuestro próximo videoclip y queremos dejar a toda la gente invitada que vaya a Camazú el día viernes 10. Exactamente, el día viernes 10 toda la gente está invitada a nuestro videoclip del tema del single Arranca, que tú acabas de poner en un instante. Así es. Que toda la gente está invitada ese día en la noche para que vaya a ver de qué se trata el video. Es un video profesional que estamos grabando con un cuerpo de trabajo bien serio. Esperamos que la gente apoye esto, sobre todo en nuestra comuna Puente Alto. Me parece muy bien. ¿Qué te parece que lo escuchamos y a la vuelta conversamos? Perfecto. Okay. ¿Cuál es el track 1, verdad? Sí. Vamos. Arranca, arranca más, si te pillo corre. Arranca, arranca más, si te pillo corre. Arranca, arranca más. Si te pillo, corre. Arranca, hoy quiero ser rubia, aquí nadie me va a parar. Que sube, me prenda ese movimiento sensual. Si supiera lo que haría contigo, me va a matar. Arranca, arranca más. Si te pillo, corre. Arranca, arranca más. Arranca los mejores. Arranca, arranca más. Si te pillo, corre. Si te pillo, corre. Arranca los mejores. Arranca. Tengo encendido los motores. Me muevo los ritmos rápido como en la calle. Si te pillo, voy. Primer tema que estábamos escuchando, estos buenos amigos que nos acompañan. ¿Cómo se llamaba el tema, chicos? Arranca. Arranca. Arranca, se llama. Bueno, bien, llegó el momento de presentarse, de conversar ya en forma seria y dejar un testimonio de esta entrevista en una grabación para siempre los archivos de la radio. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama 24 Kills. ¿Y el nombre a qué se debe? El nombre se debe a que, bueno... Fue toda una historia de que le pusimos, al principio se llamaba 24 quilates, ¿ya? Claro. Porque comparábamos nuestra música al equivalente del oro, más puro, digamos. Y bueno, después lo abreviamos a 24 kills. Claro, y el kills más que nada fue como que la venimos a matar, ¿me entendí? Kills en inglés como matar. Entonces hicimos esa combinación. Como el oro era en su máxima expresión de pureza, 24 quilates, más acompañado de kills, y le dimos más autenticidad al nombre. Perfecto. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo lleva el grupo en el mercado de la música? Bueno, estamos trabajando aproximadamente hace un año y medio con, bajo el nombre de 24 Kills. Ajá. Antes teníamos otros trabajos como Hércules T, que se conforma por el mismo dúo. Claro, aproximadamente del 2005 que estamos haciendo música ya, grabando y todo el cuento. Pero el nombre 24 Kills y el grupo en sí nació hace un año y medio. ¿Ya llevan un año y medio entonces? Claro, claro. Oye, ¿tienen temas que hayan pegado en el público? Si ya ha reconocido. Oye, aquí está 24, ¿qué pasa? Claro, arranca claramente el single que estamos presentando. Hay otros temas más que son igual más pegados al estilo hip hop, porque nosotros igual tenemos mucha influencia. De hecho, nuestros primeros inicios fueron de ese estilo, sudamericano, por nombrarte alguno. Quizás Si te pillo sola, son temas que la gente reconoce y reconoce al grupo. Comprendo. ¿Cómo ha sido recibido por el público su propuesta musical? Bueno, hemos tenido una buena recepción, sobre todo en las presentaciones en vivo, que nosotros trabajamos con discoteca, y bueno, la gente no ha evaluado bien. Saltan, gritan, exactamente. Claro, quieren, los sobre todo ahora que estamos haciendo esta música ya más movida, por decirlo de una forma, electroflow, reggaetón. Electroflow. Claro, la gente entonces está más contagiada con la música y lo siente más en vivo, saltan, gritan todo y disfrutan harto. Entonces eso a nosotros nos llena bastante. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo? Bueno, como nos presentamos al principio, Felipe, Tol Pies, mi nombre artístico. Yo, Víctor, mi nombre artístico es K-Phil. Y falta una persona que hoy día no está, que es el Fase. Y otra persona más que integrante, somos tres. Tres. Claro. Tengo acá el track número 3. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Se acuerdan? Ese tema se llama Si te pillo sola. Preséntalo. Ese tema, bueno, este tema se llama Si te pillo sola, con colaboración de un amigo a nosotros, Roswell and B. Este estilo es electroflow. ¿Escuchámoslo? Por supuesto. Perfecto. Vamos a la música. Si te pillo sola, te voy a devorar. Si te pillo sola, me llevaré tu cola solamente para probar ese manjar. ¿Qué? ¿De mi manjar? De tu manja. Baby, no vas a arrepentirte de mirarme, no vas a arrepentirte de buscarme, no vas a arrepentirte de bailarme, dame una oportunidad. Baby, no vas a arrepentirte de mirarme, no vas a arrepentirte de buscarme, no vas a arrepentirte de bailarme, dame una oportunidad. Porque doble contra hielo, sabes que no me arrepiento. Baby, yo no miento, me gustan tus labios y tu movimiento. Tenerte en mi cama para hacerlo lento, bienvenida a mi juego. Prepara ese cuerpo, dame tu talento. Total, si te vas pa' mi casa, sentí la sustancia, te doy mi fragancia, resistencia, me caracteriza la pieza. 100% a la segura, pinche se la dura, mi flow no madura, mejora, voy a gamba por hora. No me da bola cuando la pille sola, la dejaré clara. Ella no sabe el apodo que le tengo a su cola, marca registrada, tiene como dueño a tu Pulpo. Si te pillo sola, te voy a devorar. Si te pillo sola, me llevaré tu cola solamente para probar ese manjar. ¿Qué? De mi manjar. De tu manjar. Si te pillo sola, te voy a devorar. Si te pillo sola, me llevaré tu cola solamente para probar ese manjar. ¿Qué? De mi manjar. De tu manjar. Dime, chica, ¿dónde vas? Ven y escapa de la realidad. Una conversa corta, súbate a bailar. Hasta el suelo, hasta notar. Con poquita ropa ya me gusta más. Y la noche corta hay que aprovechar. Ven, ven, te cuento mi plan. Ahorremos tiempo de mi chica. Dejemos de jugar y vámonos al choque. Mucha play, you play del boque. Muerte sexy pa' mi cama al toque. Yo salgo pa' la calle solo pa' robarte. Tú sabes, baby, yo quiero besarte. Bebé, esta noche tiene algo que aprender. Déjame enseñarte, let's do it, man. La pasamos bien, pero olvidé tu nombre. Si te pillo sola, te voy a devorar. Si te pillo baby, yo sola me llevaré tu cola solamente para probar ese manjar. ¿Qué? ¿De mi manjar? Yeah. De tu manjar. Si te pillo sola te voy a devorar. Si te pillo sola me llevaré tu cola solamente para probar ese manjar. ¿Qué? ¿De mi manjar? Yeah. De tu manjar. Baby, no vas a arrepentirte de mirarme, no vas a arrepentirte de buscarme, no vas a arrepentirte de bailarme, dame una oportunidad. Baby, no vas a arrepentirte de mirarme, no vas a arrepentirte de buscarme, no vas a arrepentirte de bailarme, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Bien, este tema lo hemos escuchado, ¿ah? ¿Cierto? Sí. ¿Dónde está sonando el tema? ¿Dónde no está sonando la pregunta? Ah, ¿dónde no está sonando? Bien, ¿eh? Claro, de bueno, hecho... Me gusta la actitud de ganadora con la cual estás apuntando a tu carrera musical. Vale, muchas Oye, gracias. Oye, yo veo acá que andas con brillante y un montón de cosas. ¿Por qué tanto brillante? Ah, porque, claro, estamos haciendo reggaetón y casi siempre, bueno, el género en el que nosotros estamos trabajando trata harto del blinblineo. Entonces es como el personaje, ¿no? Claro, el personaje. Pero tú en la vida real, ¿eres el personaje o eres la persona? No, yo soy persona. Sí. ¿Tú eres la persona? Yo, claro, yo en mi diario vivir soy una persona normal, no ando con joyas ni nada. Yo me pongo el personaje y me planto en el escenario. ¿Hoy la recepción de las chicas, qué tal? Bueno, eso es algo que... Te voy a preguntar, ¿no? En realidad, bueno, yo dejaría que... Esa pregunta debería hacerse la mujer. Ah, ok. Se dice que... Oye, ya, el reggaetón ha evolucionado muchísimo. Ustedes también han buscado mucha evolución ya, y es como volviendo nuevamente a nuestras preguntas. Estaba pendiente en la 6. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Bueno, primero que todo, como te comentamos hace un rato, nuestras principales influencias musicales son el hip hop, la lírica, ¿me entiendes? Entonces, como el reggaetón, como todos saben, o la mayoría de las personas conocen, viene del hip hop. La gente que hace reggaetón más que nada fue inspirada en el hip hop. Entonces prácticamente sucedió lo mismo con nosotros. Nosotros empezamos a hacer hip hop, después empezamos a escuchar música más movida, pero siempre dentro del mismo rango de aportar liricalmente sobre una pista. Entiendo. ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, las metas principales, más que nada, yo diría que la gente se identifique con la música, que la escuche, que comprenda las letras. Creo que las metas de un artista son esas, hacer que el público se sienta bien con lo que uno hace, alegrarle el momento de sus vidas, que, no sé, carreteen con los temas, que lo escuchen en los momentos felices de su vida. Creo que es una de las metas importantes y que llena bastante a una persona que hace música. Perfecto, ¿creen que pueden lograrlo? Por supuesto que sí, de hecho lo estamos logrando, claro. A poco, igual queremos llegar más allá, no tan solo en Chile, sino internacionalmente hablando, que la gente se sienta identificada más que nada en habla hispana con lo que nosotros hacemos. ¿Y el nivel de los músicos chilenos que hacen esto es bueno? ¿Cómo lo evalúas? Sí, como tú dices, la música reggaetona ha ido evolucionando bastante, por lo que, bueno, hay gente que yo he conocido que empezó haciendo hip hop lo mismo que yo y ahora están haciendo un nivel de música reggaetón elevadísimo. Te pongo el ejemplo de Roswell and B. ¿Qué otra persona podemos nombrar conocido? Crónica, sí. Chocolate Blanco, todo eso. Chocolate Blanco, claro. Mucha gente que está haciendo música muy buena y de hecho, más que nada lo que nos ha sorprendido a medida del tiempo que hemos estado en esto, que en Chile ha evolucionado mucho el aspecto del audio de la gente que compone. La calidad. Mucho, claro, de la calidad, claro. De los equipos con que se trabaja. Se está optimizando harto eso, entonces se refleja en el trabajo de los músicos chilenos. ¿Qué esperan de Puente Alto, de su gente, de su público, ya que son de acá? Esperamos, bueno, que nos apañen, como se dice acá en Puente, que escuchen la música, que se identifiquen con ella, que se sientan parte de esto, porque nosotros nos sentimos, y obviamente somos parte de Puente Alto. Hemos vivido casi toda nuestra vida acá, entonces todo lo que contamos y hacemos en la música se ve reflejado en ellos mismos, porque ellos son de acá también. ¿Cuál es el atributo de su música? Es decir, lo que la hace particular. ¿Qué crees tú que ya este es tu sello, este es mi color musical, este es mi estilo. Mira, lo que pasa es que nosotros no tenemos ni color musical ni nada aún. Lo que tenemos es... lo que nos distingue son las voces nuestras. Comprendo. ¿Ya? Claro. Lo que pasa es que no tenemos un estilo definido porque trabajamos diferentes estilos. Como te decíamos, trabajamos electro flow, reggaeton, hip hop, dirty south, crunk. Entonces nos manejamos en casi todos los estilos. Lo que nosotros nos ponemos como meta es ser versátiles en la música, así que comenzamos a grabar un disco, eso. Perfecto. Entonces uno va a escuchar de todo un poco en tu disco, ¿no? Claro. Diferente influencia. Claro, pero dentro de la misma rama, obviamente. Correcto, entiendo. Y ahora, para terminar esta siete preguntas, ¿cuáles son las temáticas? ¿De qué hablan tus temas? ¿De qué hablan las canciones? Bueno, más que nada, como te comentamos, son vivencias, quizás algún amor que uno tuvo o alguna chica que te gusta en particular. Cosas una así. Vez más, las nenas. Claro, las nenas, obviamente. También, no sé... ¿qué otra cosa podemos decir? Vivencias callejeras, más que nada, cuando cantamos hip hop hacemos eso, más que nada contamos vivencias urbanas, cosas que nos pasan a los jóvenes, más que nada con eso intentamos identificarnos con la juventud haciendo esta música. Claro, también hay temas de connotación erótica, como hablábamos delante, de temas hechos con mente underground también. Entonces, más que nada, yo diría que nuestro... enfocado a la pregunta directamente, nosotros somos un grupo urbano de hip hop. Entonces la gente que tiene la mentalidad urbana de carretear, de pasarlo bien, de sus tiempos libres escuchando música, deberían escucharnos, y creo que esa gente nos escucha. Se identifica con lo que contamos nuestros temas. Perfecto, nos vamos a la música. ¿Cómo se llama el tema? Tú y yo juntos en el club. Se llama esto. Ok, vamos a la música. Grande, vale. Mejor no pregunto, ¿qué más? Ponte cómoda, bebé. Si quieres, yeah. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión, quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión, quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. I got the sweet girl, baby. Jake booty se quiere tapar y todas quieren fuck with me. A mí no me importa porque yo voy por ti. Se quiere golosa. Mejor reza pa' que no me cruce. Únete a la realeza pa' que viva como diosa, rodeada de rosas rojas. Noche ardiente de pasión y una vida lujosa. Dime si esto es lo que quieres. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Juntos en el club, ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Sabes bien que tú me pones bien crazy, baby, lady. Bésame la boca y ponte rebelde. Tú quieres tenerme, arañarme. Te acaricia seducirte en el club. Disfrutar junto a mí, embriagarte. Tocarte con un beso, envolverte. Llevarte a la cama y no volver a verte. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. I can see you looking so like she like me. Me encanta como baila en el club. Keep it dancing, pretty girl, sweetie girl, sexy girl. Look at me out of control, she nasty. Es lo que quiero, no lo niego, soy sincero. Te lo juro que tu cuerpo yo lo amo. Esto para los dos, bailando cada canción. Ella me pide presión, yo no me niego ni nada. Tú y yo juntos en el club. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Tú y yo juntos en el club. Ella me pide presión. Quiere sentir mi calor. Tengo lo que quieres conseguir, baby. Así es, pues. A mí también me gustó ese tema, lo encontré. Bueno, tenía muchas reminiscencias y tenía como algo como electro, funk, de todo, claro, un poco, ¿no? Entonces, como te decíamos, nosotros hacemos música, tenemos personalidad, entonces, más que nada queremos llegar a todo el público que se pueda. Oye, ¿cuándo sacan el disco? El disco lo sacaremos, yo creo que estamos trabajando en él todavía, pero tendrá fecha para diciembre. Una cosa así. Diciembre. Si yo la... Oye, probable. La pregunta del millón, ¿se puede vivir de esto? Yo creo que se puede vivir de esto si uno trabaja, puede vivir de cualquier nos cosa. Nos contratan, nos invitan a discotecas. Claro, nos invitan a discotecas, nos contratan. De hecho, como esta música tiene buena reacción de la gente en vivo, sobre todo en los clubs, entonces la gente baila, es una buena propuesta y se puede vivir obviamente de lo que uno quiera, yo creo. Siempre uno tiene que hacer las cosas bien, con cariño. Trabajar con cariño. Y esforzarse por ello. Creo que es recompensado al fin y al cabo cuando uno muestra algo bueno, la gente lo valora. Seguro, estamos muy contentos que hayan venido. Muchas gracias. Y mira, de paso queríamos dejar el contacto de nosotros, de nuestra manager, por si alguien quiere o se interesa en que toquemos en alguna discoteca del país o fuera de la región. Sería el número celular 6633-4809. Andrea se llama ella. ¿Otra vez? 6633-4809. Ese es el contacto para las contrataciones de 24 Kills. Claro. Ahora, bueno, queríamos mandar saludos a... Adelante. Con tu permiso, Juan Carlos. Uh-huh. A la tía Mane, que nos está ayudando bastante con lo de la Camasú, donde se lleva a cabo el video el día viernes 10. Todo Puente Alto invitado ahora a los Radio Escucha. Que vayan ese día. Yo también quiero mandar un saludo a mi hermano chico, que es uno de nuestros mayores fans, el Byron también, que seguramente está escuchando por ahí. Quiero mandarle saludos a toda la gente que cree en nosotros. Y también quiero dejar, obviamente, de nuevo a todos invitados este viernes de esta semana, viernes 10 de septiembre, a la filmación de nuestro video, próximo videoclip, Arranca, el single que estamos promocionando. Bueno, te agradecemos que nos hayan invitado. En Camasú, a todo esto, hay varias Camasú. Esta queda en Puente Alto, a un costado del Muerto de Lava. Ya, claro. Para que estén claros y lleguen bien. Claro, ese era. Saludo el... también a. El último. A Connie Núñez, que va a ser la protagonista del video también. ¿Connie que... Núñez? Claro. ¿Qué tal es Connie Núñez? Bueno, tiene que ver el video, tiene que ver el video. Bueno, y ese. Podemos hacer una. ¿Y dónde vamos a ver el video después? El video. Más que nada, yo creo que serán los canales que tocan reggaetón, o sea, Zona Latina, Vía X, Van TV, claro, YouTube también, obviamente, quizás alguien lo suba por ahí. Todas las redes sociales, uno sabe que siempre las cosas igual aparecen en internet y aparte son fáciles de promocionar. Así es. Pero creo que eso van a ser nuestros fuertes. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Un gusto igual, Juan. Esta fue la presentación de 24. 24 Kills. Man. Gracias. Para la otra traigan base, cantamos en vivo. Cuando quieras sentirme calor, tengo lo que quieres conseguir. Ahí estaban los chicos de 24 Kills. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿eh? Hay que apoyarlo, porque son gente joven, empeñosa y con mucho deseo de superación. Vamos a grabar este material para que la gente de la radio lo pueda seguir escuchando más adelante.